muy buenas noticias en lo económico. Se rebasó el pronóstico de crecimiento, se fortaleció el peso, se rompió récord en creación de empleos en el mes de octubre. Es el octubre con más empleos creados. En fin, bien, bien y de buenas.